tiempo. Acá la manifestación en la catedral, en la Plaza Moreno, sí. Enfrente a la municipalidad. También de los dueños de casas de fiesta. Exacto. Estuvimos sí, ahí. Con los globos ahí. Que estaban sí. Enfrente, en ambos partes, en Provincia Calabana, de Buenos Aires. Todo. Y en Ciudad La Plata. Tal cual. Nos metemos entonces directamente ahí con un vocero, integrante de la agrupación de propietarios de salones de fiesta y afines. Aquí en la Ciudad de La Plata, Mauricio Rizzo, quien es muy amable en atendernos. Mauricio, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Muy buen día, ¿todo buen bien? Día. ¿Y vos? Bien, muy bien. Aquí, como bien ustedes hicieron la síntesis, un año sin poder trabajar, producto de la pandemia, volvimos a abrir hace un mes y hoy nuevamente somos los primeros que vuelven a cerrar. Contanos ya, Mauricio, ¿cuáles fueron? ¿Por cuánto tiempo? Claro, ¿cuáles fueron los cambios? A ver, desde el inicio de la pandemia, en donde todo quedó cerrado, ¿cuáles fueron las etapas, digamos, si se quiere? Bueno, el 16 de el último festejo que tuvimos en los salones de fiestas infantiles. La pandemia empezó el 19, pero el día 16, el domingo 16, ahí fue el último festejo. Pasaron meses hasta que en septiembre vimos que ya gastronomía podía abrir. Intentamos por todos los medios nosotros gestionar, poder hacerlo. Gestionamos los protocolos, los presentamos, contratamos gente para que lo haga, invertimos dinero en los salones para cumplimentar esos protocolos que habíamos armado. Y bueno, ustedes comentaban las manifestaciones como para hacer visibles los reclamos que hemos hecho, pero infructuosas hasta que en febrero nos dieron una posibilidad de mesa de trabajo y en marzo reabrimos. Bien. Así que ese marzo fue nada, un mes de poder abrir y de en realidad de cumplir los compromisos que ya habíamos asumido el año anterior. Claro. Ni siquiera volvió a tomar fiesta, sino que fue cumplir compromisos. Primero que me surge, Mauricio, preguntarte es, ¿ese marzo la gente decidía hacer fiesta o había una sensación rara en el ambiente? Había una sensación rara, pero la gente se notaba con ánimo de festejar. Lo que era el inicio de las clases, ya tener burbujas, la gente se animaba a contratar. De hecho, la mayoría de contratar tal vez de un mes o dos meses, pero teníamos fiestas que habíamos reprogramado del año anterior, porque bueno, una cuestión de confianza con el cliente, y eso hizo que pudiéramos pasar fiestas para el año siguiente, que era este. Y muchas otras fiestas de, obviamente, el 50% de los salones que cerró, que ahí es donde está tal vez el tema más complicado y lo que nosotros denominamos crisis del sector. Claro. Nosotros asumimos muchas fiestas de otros lugares que tuvieron que cerrar y en un momento, para que el rubro no quedara tan lastimado, también dijimos, bueno, tenés que cerrar, no te queda otra oportunidad por alquiler, por gastos, por deudas, por esto, por aquello. Bueno, ¿qué fiestas tenés? Las repartimos entre algunos salones, las tomamos, tratamos de. Pero es imposible. Ya los 35 salones que estamos agrupados solamente lo estamos haciendo endeudándonos al máximo ya. La verdad, es un salón por semana que cierra. Esa es la cuenta que nosotros hemos sacado. Mauricio, al comienzo de la entrevista dijiste a causa de la pandemia y no de la cuarentena. Y me detengo acá porque queremos saber el punto de vista de ustedes. Digo, ¿en qué considerás que era evitable, qué inevitable, en qué políticas estuvieron bien aplicar, en qué no? Porque inevitablemente hay un virus, muere gente, es contagioso y en algún momento no se podía directamente prácticamente hacer nada. Digo, ¿en qué momento consideran, bueno, hasta acá hubiera estado bien, hasta acá esto era evitable, acá podíamos respetar protocolo, acá? No, tocas un tema ahí. Un tema. Claro. Claro. Tocás un tema muy importante y muy sensible, porque siempre dijimos que éramos responsables en el momento en el que pedíamos la apertura. Nosotros pedimos la apertura en septiembre, con lo que si abríamos en septiembre, cuando todavía el nivel de contagio era una curva relativamente aceptable, dijimos, bueno, ¿por qué somos el único rubro cuando estamos presentando protocolos? O sea, yo no me voy a meter con otros rubros, pero donde vos vas a cenar y no te piden ni siquiera tu nombre. Nosotros, el protocolo plantea hacer una lista de invitados, tener los datos, saber la traza por si había algún contagio. Cada o sea, un comensal está rotulado, está sanitizado. Entonces, bueno, ¿por qué no nos dejaban abrir? Ahora, en esta situación, volvemos a ser tan responsables de pensar, sí, está bien, no tenemos que abrir. Y lo planteamos hasta nosotros, pero ante una medida sanitaria, en este caso, tienen que venir medidas económicas, porque si no el rubro se extingue. Claro. Y no es que estamos pidiendo por pedir. En este momento es un rubro en crisis, un rubro que aguantó un año, que acompañó un año. Ofrecimos los salones hasta para que sean vacunatorios, con decirte con qué acompañamos, ¿no? Para recibir la lista de las personas, cómo anotarse, cómo inscribirse. Bueno, nada de eso, o sea, lo ofrecíamos y daba vuelta, no, pero no importa. Hoy la situación es, vos vas a tomar medidas sanitarias que las creemos convenientes, ok, tomar medidas económicas son necesarias. Claro. ¿Cuáles son? Puede haber muchísimas. La primera que obviamente sale es acompañar al sector con un subsidio, porque además ten en cuenta esto, este sector no tiene empleados casi. O sea, a nosotros no nos sirve un ATP porque es la familia la que trabaja. Es el matrimonio que tiene un salón y tal vez acompañan los hijos o un familiar. Porque, viste, con cuatro personas vos podés hacer una fiesta. Después se sumará la animación, que la claro. animación la contratás. Pero casi todos son unipersonales los negocios o pyme familiar. Entonces... No pudimos acceder ni a créditos, ni a nada, a nada. Entonces, sí, medidas sanitarias las aceptamos, acompañalas con medidas económicas. Tal cual. Nada más, ese es el planteo que hoy le hacemos, tanto al municipio, como a provincia, como a nación. Claro. Más la nación, obviamente. Entonces es al municipio y a provincia. Mauricio, ha sido clarísimo, nos quedamos sin tiempo, pero algunas de las preguntas también que surgen es en ese diálogo con la municipalidad, también si tuvieron algún ida y vuelta con respecto a la intendencia, muy cortito, muy breve, porque ya nos tenemos que ir, pero Te lo hago muy cortito. Tuvimos, sí, una últimamente con la gente de Convivencia y Control Ciudadano, muy buena... intención, hemos tenido muchas reuniones de trabajo y hay una futura reunión el día de mañana con Oscar Negrelli como para coordinar los actos a seguir y esa mesa de trabajo de la que habíamos hablado tanto tiempo. Vamos a estar esperando entonces las novedades que surjan de lo de mañana y seguramente sí. Volver a charlar. Mauricio, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Bien. No, muchísimas gracias a ustedes por estar con esta problemática. Por favor. Mauricio Rizzo, vocero e integrante de la agrupación, propietarios de salones de fiesta y afines La Plata, que contaban. Quedan 35 agrupados, sí. El 50% de los salones en la ciudad ha cerrado y tomaron esas fiestas quienes quedaban abiertos y actualmente uno por semana está cerrando con desde fines del año pasado que habían podido abrir en marzo, inicio de este año, hasta ahora. Así que vamos a ver cómo sigue. Mañana tienen reunión. Muchos. Así que mañana vamos a esperar el mensajito de lo que salga de ahí. Son muchos los sí. sectores en donde los trabajadores se ven complicados por esta situación y que va ahí. Va coqueteando en eso. Entre una parte de responsabilidad, o podríamos decir, es la cuarentena. No sé si responsabilidad en sí, pero una parte es cuarentena y otra parte sin dudas es pandemia. Bueno, en ese medio en ese caminar, en esa línea delgada, es donde también tendría que decir presente el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Besote enorme a Diego Cisterna.